Camilo Flammarion. Dios en la naturaleza. Libro cuarto. Destino de los seres y las cosas. Capítulo 2. Plan de la naturaleza. Instinto e inteligencia. De las leyes que presiden a la conservación de las especies. Facultades instintivas especiales. El instinto no se explica por la suposición de hábitos hereditarios. Distinción fundamental entre los hechos instintivos y los hechos razonados. Del designio en las obras de la naturaleza. Orden general y armonías universales. ¿Cuál es el destino general del mundo? Grandiosidad del problema. Insuficiencia de la razón humana. La construcción lenta y progresiva de los seres vivientes, y la formación de las especies durables establecen la presencia permanente de la causa creadora y proclaman elocuentemente su sabiduría y su inteligencia. Si dejando ahora la organización de los individuos para estudiar la de las familias, penetramos en los misterios del instinto, descubrimos también aquí el plan del Creador escrito en brillantes caracteres. Mucho se ha discutido sobre el alma del animal desde Descartes y Leibniz. Y desde Reaumur nos hemos tomado el trabajo de observar directamente en la naturaleza la vida y las costumbres de los animales. Por la observación directa es sobre todo cómo se puede uno instruir personalmente sobre esta preciosa cualidad, dada a las especies vivientes para asegurar su conservación. Y basta haber señalado las muestras interesantes de esta ley universal para juzgar su valor desde el punto de vista del designio de la creación. Importa ante todo distinguir la inteligencia del instinto. Los animales tienen a la vez inteligencia e instinto, estas son dos facultades muy diferentes. Por la primera, piensan, reflexionan, comprenden, eligen, se deciden, se acuerdan, adquieren experiencia, aman, aborrecen, juzgan, por procedimientos análogos a los de la inteligencia humana. Por la segunda, obran siguiendo un impulso íntimo sin haber aprendido, sin conocer, y aún sin tener conciencia del motivo ni del resultado de sus acciones. Algunos ejemplos son necesarios para definir bien estos caracteres. Buffon habla en los términos siguientes de un joven orangután que había observado, he visto, dice, a este animal presentar la mano para despedir a las personas que iban a visitarle, pasearse gravemente con ellas y como en su compañía, le he visto sentarse a la mesa, desdoblar su servilleta, limpiarse con ella los labios, servirse de la cuchara y del tenedor para llevar los manjares a la boca, echar él mismo su bebida en un vaso, brindar con él cuando era invitado a ello, ir a buscar una taza y un platillo, traerlos a la mesa, echar en ella el azúcar, después echar el té, dejarlo enfriar para beberlo, y todo esto sin más excitación que las señas o la palabra de su amo, y a menudo por sí mismo. No hacía daño a nadie, se acercaba hasta con circunspección, y se presentaba como para pedir caricias, etc. Florence añade que había en el jardín de plantas un orangután muy notable por su inteligencia. Era apacible, le gustaba singularmente que le acariciaran, en particular los niños, jugaba con ellos, procuraba imitar cuanto se hacía delante de él, etc. Sabía muy bien tomar la llave del cuarto en donde se le tenía, meterla en la cerradura y abrir la puerta. A veces le ponían esta llave en la chimenea, entonces trepaba ella por una cuerda suspendida del techo y que de ordinario le servía para columpiarse. Hicieron un nudo a esta cuerda para ponerla más corta. Al momento deshizo el nudo. Como el de Buffon, no tenía este orangután la impaciencia, la petulancia de los otros monos. Su aire era triste, su paso grave, sus movimientos mesurados. El profesor fue un día a visitarle con un ilustre anciano, observador delicado y profundo. Un traje un poco singular, un andar lento y débil, un cuerpo encorvado, fijaron, desde su llegada, la atención del joven animal. Prestóse con complacencia a todo lo que se exigió de él, con la vista siempre fija sobre el objeto de su curiosidad. Ya iban a retirarse, cuando se acercó a su nuevo visitador, tomó con dulzura y malicia el bastón que tenía en la mano, y fingiendo apoyarse en él, encorvando la espalda, y con un paso corto, dio la vuelta por la pieza en que estaban, imitando la postura y la marcha del anciano. Enseguida él mismo devolvió el bastón. Fácil es conocer que también él sabía observar. Frederick Cuvier observó igualmente hechos no menos curiosos. Su joven orangután se entretenía en trepar los árboles y en estar colgado de ellos. Aparentóse un día querer subir a uno de estos árboles para cogerlo, pero al momento se puso a sacudir el árbol. Así hacía siempre que intentaban cogerle en el árbol. De cualquier manera, dice Frederick Cuvier, que se considere esta acción, será imposible no ver en ella el resultado de una combinación de ideas, y no reconocer en el animal, que es capaz de esto, la facultad de generalizar. En efecto, el orangután en aquel caso indudablemente, juzgaba a los demás por sí mismo. Más de una vez, la agitación violenta de los cuerpos sobre que se había encontrado colocado le había atemorizado. Deducía, pues, del temor que había sentido, el temor que sentirían los demás, o en otros términos, y como lo dice Frederick Cuvier, de una circunstancia particular, formaba una regla general. Florence refiere el ejemplo de un curioso rasgo de inteligencia observado en el jardín de plantas. Encontrábase con demasiados osos. Resolvióse en consecuencia deshacerse de dos de ellos, y para esto idearon servirse del ácido prúsico. Echáronse algunas gotas de este ácido en pequeños bizcochos. A la vista de los bizcochos los osos se alzaron sobre sus patas traseras y abrieron la boca, logróse meter en su boca abierta algunos de ellos, pero al momento los arrojaron y fueron a esconderse. Creíase que no intentarían ya tocarlos. Sin embargo, vióse muy luego a los dos osos empujar con sus patas los bizcochos hacia el estanque de su jaula, allí agitarlos en el agua, después olfatearlos con atención, y a medida que el veneno se evaporaba, írselos comiendo. De esta manera se comieron los bizcochos impunemente. Habían manifestado sobrada inteligencia para que no se variase de idea, y se les perdonó. Plutarco asegura haber visto a un perro echar guijarrillos dentro de un cántaro que no estaba enteramente lleno de aceite, admirándome, dice, el que pudiera ya en su entendimiento discurrir que el aceite subiría a la fuerza, cuando los guijarros, que eran demasiado pesados, bajasen al fondo del cántaro desalojando el aceite que era más ligero. Buffon ha escrito hermosas palabras sobre la inteligencia del perro, pero no la ha comprendido todavía en todo su valor. Hay en la historia de la raza canina, ejemplos de inteligencia, de habilidad, de raciocinio, de juicio y ejemplos de afecto, de adhesión, de reconocimiento, de bondad, dignos de ser presentados como modelos a una parte notable del género humano. Podrían escribirse una porción de volúmenes sobre las pruebas de inteligencia de los animales, particularmente del perro, sin agotar la materia. Además, nuestros adversarios admiten estos hechos con nosotros. Citaremos también un interesante ejemplo de una deliberación de golondrinas referida por el autor de Fuerza y Materia. Una pareja de golondrinas, dice, había principiado a formar su nido debajo del alero de una casa. Un día llegaron muchas golondrinas, y se entabló una larga discusión entre estas y las propietarias del nido. Todas sobre el tejado de la casa, y no lejos del nido principiado, empezaron a dar gritos penetrantes y gorjearon con toda su fuerza. Después de esta deliberación, que duró algún tiempo, mientras que algunas golondrinas se destacaban de la multitud para inspeccionar el nido, se disolvió la reunión. El resultado fue que la pareja abandonó el nido comenzado, y se puso a construir otro en un paraje mejor escogido. Un hecho más notable aún ha sido referido recientemente. En los alrededores de una granja en la aldea de Bedendorf, cerca de Magdeburgo, unas cigüeñas después de una seria deliberación, juzgaron a una cigüeña adúltera. Su marido y las demás cigüeñas la mataron a picotazos y la arrojaron fuera del nido. Agassiz ensalza más que ningún otro las facultades intelectuales de estos animales. Después de haber mostrado las dificultades que impiden todavía establecer una comparación científica de los instintos y de las facultades de los animales y del hombre, expone las ideas siguientes: el desarrollo de las pasiones en el animal es tan extenso como en el espíritu humano, y me vería muy apurado para precisar las diferencias de sus naturalezas, aunque las hay grandes en los grados de sus manifestaciones y en la forma de su expresión. Además, la gradación de las facultades morales entre los animales y el hombre es tan imperceptible que sería ciertamente exagerar su diferencia rehusar a los primeros cierto sentimiento de responsabilidad y de conciencia. Hay además en ellos y en los límites de sus capacidades respectivas individualidades tan definidas como en el hombre, todos los aficionados a caballos, todos los guardas de casas de fieras, todos los granjeros o pastores, en fin, todos los que tienen la gran experiencia de los animales salvajes, domesticados o domésticos, pueden decirlo. Este es un argumento de los más fuertes en favor de la existencia en todos los animales de un principio inmaterial, análogo a aquel cuya excelencia y facultades superiores ponen al hombre tan por encima de los animales. La mayor parte de los argumentos fiel a filosofía, en favor de la inmortalidad del hombre, se aplican igualmente a la indestructibilidad de este principio en otros seres vivientes. ¿Quién intentaría hoy día poner en duda los hechos de la inteligencia animal? Solo un tímido espíritu de sistema, temiendo las consecuencias de esta confirmación desde el punto de vista de ciertas creencias, puede resistirse a esta evidencia. Tenemos interés en confirmar desde luego esta verdad a fin de hablar más libremente del instinto y destruir los argumentos de nuestros contradictores que pretenden que no existe el instinto. Hay ciertamente una gran diferencia entre los actos instintivos y los actos razonados. No que estos dos caracteres de la fuerza viviente estén aislados, nada hay aislado en la naturaleza. Pero no están situados en el mismo grado y no puede confundirse. No debemos insistir más aquí sobre los hechos del orden intelectual. Pero vamos a compararles hechos pertenecientes al dominio del instinto, que revelan la existencia de una providencia universal, presidiendo a la conservación de la vida general, y que no se explican de ninguna manera por la instrucción, la reflexión o el juicio de los animales en los cuales se observan. Designase con el nombre de instinto el conjunto de las direcciones que hacen obrar a los animales según una necesidad constante. El instinto es innato, obra sin instrucción, sin experiencia, permanece invariable, no hace ninguna especie de progreso. Es en todo, lo opuesto de la inteligencia. Los fenómenos del instinto son tanto más notables, cuanto que parecen completamente independientes de la voluntad. No podemos formarnos una idea clara del instinto, decía Jorge Cuvier, sino admitiendo que los animales están sometidos a imágenes o sensaciones innatas y constantes, que los determinan a obrar como lo harían sensaciones accidentales. Es una especie de ensueño o de visión que los persigue sin cesar, y, en todo lo que tiene relación con el instinto, se puede considerar a los animales como especie de sonámbulos. Frederick Cuvier ha consagrado una parte de su vida a descubrir el límite que separa el instinto de la inteligencia. Puede decirse, sin paradoja, que no hay límites de la naturaleza. Pero aquí no se trata de metafísica. Contentémonos, pues, con escuchar la relación de Flouren sobre las observaciones del laborioso naturista. El castor es un mamífero del orden de los roedores, es decir, del orden que precisamente tiene menos inteligencia, pero tienen un instinto maravilloso el de construirse una habitación edificada en el agua, hacer calzadas, establecer diques y todo esto con una industria que supondría, en efecto, una inteligencia muy elevada en este animal, si esta industria dependiese de la inteligencia. El punto esencial era, pues, probar que no depende de ella. Y esto es lo que ha hecho E. Cuvier. Cogió varios castores jóvenes, y educados estos lejos de sus padres. Y por consiguiente no habiendo aprendido nada de ellos, estos castores, aislados, solitarios, estos castores, colocados en una jaula a propósito para que no tuviesen necesidad de construir, estos castores construyeron impelidos por una fuerza maquinal y ciega, en una palabra, por un puro instinto. La oposición más completa separa el instinto de la inteligencia. Todo en el instinto, es ciego, necesario e inevitable. Todo, en la inteligencia, es elevado, condicional y modificable. El castor que se construye una cabaña, el ave que se construye un nido, obran solo por instinto. El perro, el caballo, que aprenden hasta la significación de nuestras palabras y que nos obedecen, hacen esto por inteligencia. Todo, en el instinto, es innato, el castor construye sin haberlo aprendido. Todo en él es fatal. El castor construyendo su habitación es dirigido por una fuerza constante e irresistible. Todo, en la inteligencia, resulta de la experiencia y de la instrucción, el perro no obedece sino porque lo ha aprendido. Todo en él es libre, el perro no obedece sino porque quiere. En fin, todo, en el instinto, es particular, Esa industria tan admirable que el castor emplea en construir su habitación, no puede emplearla sino en eso. Y todo, en la inteligencia, es general, porque esta misma flexibilidad de atención y de concepción que el perro pone en obedecer, podría emplearla en hacer otra cosa cualquiera. Esta distinción era necesaria. En la historia de la naturaleza importa reconocer lo que le pertenece a cada uno, y exactamente cuánto le pertenece, sin restricción sistemática, sin consideración interesada. Descartes y Buffon, este se contradice a veces, rehúsan a los animales toda inteligencia. Condillac y Gelleroy, por el contrario, les conceden hasta las operaciones intelectuales más elevadas. Doble error. Los animales no son ni plantas ni hombres. El instinto y la inteligencia existen uno y otra. Weinland se equivoca al pretender que lo que se designa bajo esta palabra no es, sino una pereza de espíritu, para ahorrarnos los esfuerzos, que reclama el estudio molesto del alma animal, y Sachs al añadir, que no hay necesidad inmediata proveniente de la organización intelectual, ni inclinación ciega y arbitraria que hagan obrar a los animales. No vacilamos en reconocer que esta cuestión, como todos los grandes problemas de la naturaleza, es difícil de resolver, y creemos que con frecuencia, en esto como en otras cosas, el hombre se ha pagado de palabras en vez de ideas. Cuando no se comprende un hecho intelectual observado en un animal, es fácil salir del apuro lanzando sobre este hecho la palabra instinto como un velo sobre un objeto que no se quiere examinar. Pero, aparte de este procedimiento ilusorio, quedan ciertamente hechos que no son resultado ni de la reflexión ni del juicio. En vano Darwin afirma con Lamarck que el instinto es un hábito hereditario. Esta explicación no traslada el instinto al dominio de la inteligencia y menos aún al dominio del materialismo puro. Tampoco está demostrado que sea el instinto un hábito hereditario. Véanse las mariposas que viven en el reino del aire. Llegadas a la tercera fase de su maravillosa existencia, se abren a los besos de la luz y a los rayos del amor. Pronto depositarán en círculos concéntricos huevecillos blancos sobre briznas de hierba o sobre hojas. Estos huevos no se abrirán sino en la estación próxima, y darán nacimiento a pequeñas orugas, cuando hará muchas mañanas que las mariposas dormirán entre el polvo de la muerte. ¿Qué voz enseñó a esas mariposas que las orugas futuras deberán encontrar al salir del huevo tal o cual alimento? ¿Quién les ha enseñado las hierbas o las hojas sobre las cuales deben depositar sus huevos? ¿Sus padres? No los han conocido. ¿Su recuerdo de haber nacido sobre estas hojas? ¿Pero qué recuerdo? Desde esa época lejana han vivido tres existencias y han sustituido a los alimentos inferiores los manjares más delicados de las corolas perfumadas. Pero hay otras especies que protestan más vivamente contra las explicaciones humanas. Los necróforos. Nombre lúgubre. Mueren un momento después de poner, y las generaciones no se conocen jamás. En esta especie, ningún ser ha visto a su madre ni verá a sus hijos. Sin embargo, las madres tienen gran cuidado de colocar cadáveres al lado de sus huevos, a fin de que sus pequeñuelos encuentren su alimento inmediatamente después de su nacimiento. ¿En qué libro han aprendido los necróforos que sus huevos encerrarían el germen de insectos semejantes a ellos mismos? Hay otras especies en las cuales el régimen alimenticio es radicalmente opuesto entre las larvas y los resucitados. En los pompilos, las madres son herbívoras, mientras que los hijos son carnívoros. Poniendo sus huevos sobre los cadáveres están en contradicción directa con sus costumbres. Y aquí no puede admitirse ni el acaso, ni un hábito lentamente adquirido. Una especie que no se hubiese atenido exactamente a esta ley, no hubiera podido subsistir, puesto que los vástagos hubieran muerto de hambre al venir al mundo. A estos insectos podemos añadir los odíneros y los esfejos. Las larvas de estos últimos son carnívoras, y su nido debe estar provisto de carne fresca. Para llenar estas condiciones, la hembra que va a ser madre se pone en acecho de una presa conveniente, pero no mata a su víctima. Se limita a producirle una parálisis incurable, después amontona encima de cada uno de sus huevos cierto número de estos enfermos, incapaces ya de defenderse contra los ataques de la larva que debe mantenerse de ellos, pero bastante vivos para que su cuerpo no se corrompa, y en ciertas familias, tiene también cuidado de añadir un alimento destinado a mantener su presa hasta el nacimiento de la larva. Los elementos en que se apoya nuestra defensa son tan numerosos, que es imposible reunirlos todos. No podemos sino citar algunos ejemplos de instintos, e invitar a nuestros lectores a prescindir de la letra para ir al espíritu. Entre estos ejemplos, hablemos también del abejorro o gilocopo, con que Milne Edwards entretenía hace poco tiempo a los oyentes de las veladas científicas de la Sorbona. Este insecto, que se ve revolotear durante la primavera, que vive solitario y muere casi al momento después de la postura de sus huevos, no ha visto nunca a sus padres, y no vivirá bastante tiempo para ver nacer a sus pequeñas larvas vermiformes, desprovistas de patas, incapaces no solamente de protegerse, pero ni aun de buscar su alimento. No obstante, deben poder vivir en reposo durante cerca de un año en una habitación bien cerrada, sin lo cual se extinguiría la especie. ¿Cómo imaginarse que la joven madre haya podido, antes de poner su primer huevo, adivinar cuáles serán las necesidades de la familia futura, y lo que debe hacer para asegurar su bienestar? Aunque tuviese la inteligencia humana, no podía saber nada de todo eso, porque todo razonamiento supone premisas. Este insecto no ha podido aprender nada, y sin embargo todo lo prepara, obra sin titubear, como si el porvenir estuviese abierto a sus miradas, como si una razón previsora le sirviese de guía. Apenas ha desplegado sus alas, y ya el insecto gilocopo se pone a trabajar para construir la morada de sus hijos. Con sus mandíbulas taladra un pedazo de madera expuesto al sol, practica allí una larga galería, después va a lo lejos a buscar en las flores polen y líquidos azucarados, que deposita en el fondo de su galería. Este es el alimento de su primogénito. Le bastará exactamente para vivir bien hasta la próxima primavera. Tan pronto como el almacén está preparado, pone allí un huevo, y recogiendo el aserrín prudentemente colocado a un lado, forma con él una especie de argamasa para tapar la cuna, de tal manera que el techo de esta primera celda es el piso de un segundo almacén de víveres, cuna de la larva que nacerá de otro huevo. De esta manera edifica una habitación de muchos pisos, de la cual en cada estancia se aloja un huevo y servirá más tarde a la larva que éste producirá. Es preciso admirarse, nota Milne Edwards, de que en presencia de hechos tan significativos y tan numerosos, puedan encontrarse hombres que nos vengan a decir que todas las maravillas de la naturaleza no son más que efectos del acaso, o bien consecuencias de las propiedades generales de la materia, de esta naturaleza que forma la sustancia de una piedra, que los instintos de la abeja, lo mismo que la concepción más elevada del genio del hombre, no son más que el resultado del juego de estas fuerzas físicas o químicas que determinan la congelación del agua, la combustión del carbón o la caída de los cuerpos. Estas vanas hipótesis, o más bien estas aberraciones del espíritu que se disfrazan a veces bajo el nombre de ciencia positiva, son rechazadas por la verdadera ciencia. El naturalista no podría creer en ellas. Por poco que se penetre en uno de esos reductos oscuros en donde se oculta el débil insecto, se oye distintamente la voz de la providencia dictando a sus hijos las reglas de su conducta diaria. En toda la república de la vida, añadiremos nosotros, la mano del creador inteligente y previsor aparece a los ojos que ven bien. Y cuando la duda viene a turbar nuestro espíritu, lo mejor que pudiéramos hacer es estudiar atentamente la naturaleza. Porque, para los hombres que poseen el sentimiento de lo bello y de lo verdadero, el espectáculo espléndido de la creación disipará bien pronto las nubes y traerá la luz. Mientras escribo estas líneas, en un modesto bosquecillo cuyas aves me conocen, tengo delante de mí un nido de ruiseñores. Cuatro pequeñuelos, desnudos y temblorosos, están en él estrechándose unos contra otros, tan apretados que casi no se distinguen más que sus grandes cabezas y sus ojos negros, más grandes aún. Han nacido hace uno o dos días. No ven nada, ni saben todavía si hay árboles y luz. Si fuesen abandonados, perecerían muy pronto. Pero el corazón de sus jóvenes padres late para ellos con una ternura verdaderamente maternal. Allí están los dos, el padre y la madre, de pie, en el borde del nido, muy cerca uno de otro. Inclinan sus picos hacia los cuatro grandes picos abiertos de los pequeñuelos, y es de ver con qué vigor alargan ya estos el cuello. Y la madre y el padre, que han hecho provisión en sus gargantas, les dan así hace algunos minutos el primer alimento, la miel y la leche de su sustento futuro. ¡Qué familia tan encantadora, y cómo aman la vida los seis! Los rayos del sol pasan al través de las ramas, y los perfumes se elevan del valle. Es la vida gozándose en la luz, en el suave calor de mayo. A veces el padre y la madre suspenden su distribución, y contemplan a los recién nacidos con este aire de contento y esos gentiles movimientos de cabeza que se observan en las aves. Mírense ambos en silencio, y sus cabezas encantadoras se acercan también la una a la otra, confundiendo sus picos como en un beso de amor. Después se consultan. Una nube refresca la atmósfera. El padre ha echado a volar. La joven madre desciende suavemente, plegando sus patitas sobre los pequeñuelos que tiemblan. Los cubre con sus alas extendidas. Ocupa el nido ella sola, como una jovencita que enseña su hermoso vestido. Sin embargo, su cabeza está bastante alta para poder ver por encima del borde del nido y observar los alrededores. Pero veo al ruiseñor que vuelve. Párase como antes en el borde del nido. Inclina el pico hacia el de su compañera. Ahora es la comida de la empolladora. Le trae los manjares que ella prefiere, para que no necesite moverse. Parece que no le disgusta este modo de vivir, porque aspira con una especie de embriaguez el tesoro que le destinan. Sus alas se estremecen. Todo su cuerpo palpita. El esposo va y vuelve pronto, y de esta manera le trae en el pico una comida completa. Mucho tienen que trabajar los dos para cuidar a su joven familia. Hace unos 15 días, pasaban el día entero jugando, saltando de rama en rama, persiguiéndose, cantando y amándose. Ahora ya no se juega, ya no se brinca, ya no se canta, ya no se aman de la misma manera, ya son padres de familia, ya están encargados de una generación nueva. Mientras estos queridos pequeñuelos estén privados de plumas, será preciso ponerles en el pico lo que conviene a su edad. Están inquietos por la suerte que les espera. Los aman, y quizá ellos no comprenderán nunca ese afecto de su madre. Tal vez tan pronto como esta misma madre les haya enseñado a servirse de sus alas, echarán a volar y la abandonarán en una súbita soledad, sin acordarse de su infancia. El afecto, como los ríos, desciende y no asciende. ¿En qué piensan hoy ese ruiseñor y su compañera? Sin duda no les causan inquietud el establecimiento futuro de sus hijos y de sus hijas, las profesiones sociales, los principios del honor que deben dirigir toda carrera. Indudablemente no están atormentados por los cálculos de interés que a menudo preocupan falsamente los pensamientos humanos. Pero a los que niegan el instinto, les preguntaremos en qué escuela la esposa, que aún no es madre, ha aprendido la elegante construcción del nido en donde depositará sus huevos. Tiene un año y no ha empollado todavía. ¿Quién le ha enseñado que debía construir este nido tal como es y no de otra manera? ¿Quién le ha hablado del calor de incubación necesario para el nacimiento del huevo fecundado, y quién le ha dicho que permaneciendo 15 días echada sobre estos huevos, haría salir a la luz los pequeñuelos que encierran? Posición fatigosa, a pesar del alivio que experimenta, e insoportable para su vivacidad, si un orden instintivo no la sostuviese. ¿Y cuando los huevos estuvieron abiertos? ¿Quién le ha dicho que debía retirarse del nido, y que estando vivos y debiendo vivir aquellos pequeños seres, era preciso buscarles el alimento conveniente? ¿Quién la ha forzado a pasar 15 noches todavía con las alas extendidas sobre el nido en la posición más fatigosa que pueda imaginarse para un pájaro que debe dormir sobre sus patas? Podríamos añadir a estas otras mil preguntas. Se responderá que la primera especie ha aprendido estas cosas por el hábito, y que estas tendencias se han transmitido por herencia. Pero esto es volver a caer en el misterio de las generaciones, y remontar el problema a la primera especie, o más lejos todavía, si se quiere, a los primeros tipos de donde se supone descendidas todas las variedades. Pero aún admitiendo, contra toda probabilidad, que la construcción de los nidos de las aves, la incubación, los primeros cuidados de los recién nacidos, fuesen cuestión de inteligencia y no de instinto, y que las especies hayan sucesivamente aprendido a conducirse de este modo, lo que volvemos a repetir nos parece inadmisible. ¿Cómo se resolverán las cuestiones que derivan de la formación del joven ser en el huevo? ¿Quién construyó el huevo, cuna de una generación futura? ¿Quién creó al germen y lo colocó en el centro de este huevo? Por un poder misterioso, un ser de la misma naturaleza que el padre y la madre va a moverse en este fluido. ¿La yema del huevo va a sufrir la más maravillosa de las metamorfosis? ¿Se convertirá en un ser viviente? Luego que la transformación se verifique, habrá allí un pajarillo. Es demasiado débil para estar al descubierto, no sale todavía. Entretanto, ved ahí la clara del huevo que le rodea, y esta albúmina es precisamente el alimento que le conviene mientras no nace. Se alimenta de la clara del huevo. Poco a poco, se forma enteramente. Las alas y las patas se separan, la cabeza se levanta del pecho. Ya no pide sino salir de su prisión. Entonces su pico se reviste para ello de un esmalte que caerá después de nacer. Con este pico intenta romper el cascarón, lo consigue llegando a sacar la cabeza. Ayúdase con las alas, y se liberta enteramente. Pues bien. Inventen nuestros adversarios sobre esta materia, las más vastas e interminables teorías. Amontonen hipótesis sobre hipótesis. Rehúsen dar el nombre de instinto a los actos del pequeñuelo como a los de la madre. Envuelvan la materia en explicaciones tortuosas y confusas. Este es el hecho sencillo y elocuente de la naturaleza. No lo destruirán. El que creó al ruiseñor quiso que su canto se oyese durante la noche. El que creó el mundo le ha dado las leyes de su conservación. Ninguna idea más sencilla ni más majestuosa que esta. Ninguna satisface mejor nuestra necesidad de conocer. Negar las leyes conservadoras de la vida, es negar la naturaleza entera. Parécenos que para llegar a ese punto, es preciso ser el juguete de una perversión de espíritu. ¿Cuán lejos está la verdadera ciencia de estas negaciones? Sería en efecto muy aciago y muy raro que el resultado del saber fuese el anonadamiento de las leyes profundas que rigen el universo y constituyen su viviente unidad. ¿Por qué, pues, ante hechos tan irresistibles como los del instinto animal, no confesar una verdad a la vez tan bella y tan conmovedora? Es tal vez porque es bella y conmovedora que se rehúsa admitirla. Casi nos sentimos inclinados a creerlo así, porque en estas teorías materiales, basta que una cosa sea grata a los buenos talentos para que inmediatamente se la rechace. Pero en verdad, ¿no es esta una razón suficiente para desecharla? Nosotros, por el contrario, contemplamos la naturaleza bajo todos sus aspectos. La verdad no puede dejar de ser más hermosa, y no es Platón el único que cree que lo bello es el esplendor de lo verdadero. La naturaleza es verdaderamente bella. Lejos de apartar la vista cada vez que encontramos una forma sensible de la belleza eterna, admirémosla y reconozcámosla tan sinceramente como la verdad matemática. La naturaleza, ¿no es nuestra madre? Hemos pasado nunca horas más deliciosas e instructivas que las de nuestras conferencias íntimas con ella, en el seno de los bosques silenciosos. Contemplad en su maravillosa armonía la ley de la continuidad de la especie humana. Procurad profundizar el orden misterioso que preside a nuestra generación y a nuestra infancia. ¿Qué prueba de habilidad no ha dado la naturaleza envolviendo a cada sexo en esa indefinible atracción que le hace dulcemente esclavo de sus miras soberanas? ¿De qué ciencia no ha dado testimonio, organizando sobre sus bases severas la vida oculta del ser en vías de formación que, hasta el día de su salida a la luz exterior, está dotado de una existencia radicalmente diferente de la de todos los seres vivientes? ¿Qué previsión no manifiesta al crear para la nutrición del tesoro oculto, órganos diferentes de los que le servirán en la vida atmosférica, y al preparar para los primeros tiempos de su existencia la más pura ambrosía? Preguntad a las jóvenes madres de qué protección, de qué vigilancia deben estar rodeados estos recién nacidos frágiles y temblorosos. ¿Pero no fue la naturaleza la más vigilante de las madres? ¿Cuál es el afecto más tierno, cuál el amor más acariciador, la abnegación más apasionada de una madre? ¿Cuál es la inteligencia más previsora, la ciencia más eficaz de un padre, capaces de rivalizar con los cuidados incesantes y universales que la naturaleza, ternura infinita, despliega con infatigable profusión en su protección personal y activa para cada uno de sus hijos? Podríamos escribir gruesos volúmenes en folio sobre las pruebas de previsión de la naturaleza. Podríamos preguntar si es por casualidad y sin objeto que las especies animales más débiles y más expuestas a la muerte son precisamente las más fecundas. Que las gallináceas, las perdices, las gallinas pongan por docenas sus huevos fecundados, y dejan al cabo de un año centenares de descendientes, mientras que las aves de rapiña, los cóndores, Las águilas son comparativamente estériles. Podríamos igualmente preguntar si es ciegamente que la naturaleza embellece con un encanto particular a los pequeños seres sin sostén y sin fuerza, y excita nuestro interés y nuestro afecto hacia las rubias cabezas de la infancia que, privadas de asistencia, se dormirían en su cuna con el sueño eterno. Podríamos invocar aquí el espectáculo entero de la creación viviente, pero estamos íntimamente persuadidos de la completa convicción de nuestros lectores sobre este particular, y no insistiremos inútilmente en ello. Parécenos que esos eminentes trabajadores del materialismo han andado con entusiasmo la mayor parte del camino, y que, no gozando de una vista telescópica capaz de distinguir el fin, olvidan que la marcha progresiva de las ciencias tiene verdaderamente un objeto y se detienen en la inercia después de haber dado pruebas de una fuerza incontestable. Porque han reconocido que las causas finales imaginadas por la vanidad humana, y que les sirven hace tanto tiempo de columpio para mecer con cierta coquetería su negligencia, porque han conocido que los dioses esclavos del orgullo, las creaciones de la fantasía y las ilusorias teorías de un pensamiento mezquino, no son otra cosa que simulacros sin realidad, sombras, fantasmas, que basta un solo rayo del sol, de las ciencias para disiparlos. Han deducido que no había en la creación ni ley directriz, ni objeto final. Porque el hombre se ha equivocado en la solución de un problema, han decidido que esta solución y este mismo problema no existen. Confundiendo de una manera inexplicable la verdad con primera noción que podemos tener de ella, confundiendo del mismo modo la grandeza real de una obra con la idea que nos formamos de ella, así como los teólogos de la Edad Media confunden la idea religiosa en sí misma con la forma católica particular, proclaman que la demostración de la falsedad de nuestras nociones individuales trae consigo la ruina del objeto mismo de estas nociones. Verdaderamente, para espíritus acostumbrados a los rigores del raciocinio, para hombres sabios, que parece buscan con el desinterés más absoluto la verdad tan largo tiempo disimulada, no dan pruebas aquí ni de excelencia de juicio, ni de superioridad en el conjunto de sus miras. Por el contrario, ponen directamente en evidencia la estrechez de la esfera en que habitan, parecen determinados a rehusar todo engrandecimiento de esa esfera, y obstinarse decididamente en rehusar el acceso a toda luz, como si temiesen que esta luz viniese a esparcir una claridad reveladora sobre el horizonte, y hacer retroceder mucho más allá de su alcance los límites de su universo. Nuestros contradictores pretenden que se sujetan a la ciencia, al declarar que la organización de los seres no nos enseña la presencia de un designio en la naturaleza. En vez de ciencia, lo que hacen aquí es puro sistema, lo arbitrario es toda su fuerza, y nuestra acusación no es más difícil de justificar aquí que anteriormente. En efecto, ¿en qué consiste el método científico? ¿En astronomía, en física, en química? ¿Qué es una teoría? Principiamos por observar los hechos, y cuando poseemos un número suficiente de observaciones, procuramos enlazarlas mutuamente por una ley. ¿Vemos la ley? Jamás. La adivinamos por la discusión de los hechos, y tal vez el nombre que le damos no es siempre el que mejor le convendría. Esta teoría, por la cual nuestro espíritu insaciable siente la necesidad de explicar las cosas, no es al principio más que una hipótesis, frágil y ligera, que un soplo puede derribar y no se eleva al rango de teoría hasta el día en que está suficientemente confirmada por el estudio, sino cae en el campo de los errores de la imaginación. Sea, por ejemplo, el movimiento de los cuerpos celestes. Observarnos que describen elipses, de las cuales el Sol ocupa uno de los focos, que las superficies recorridas son proporcionales a los tiempos, que los tiempos de las revoluciones, multiplicados por sí mismos, son entre sí como los grandes ejes multiplicados tres veces por sí mismos. Para explicar los movimientos de la mecánica celeste, se emite la hipótesis de que los cuerpos se atraen en razón directa de las masas, y en razón inversa del cuadrado de las distancias. Enunciar esta hipótesis es decir simplemente que las cosas pasan como si los astros se atrajesen. Pues si esta hipótesis explica perfectamente todos los hechos observados y da cuenta de todas las circunstancias del problema, se convierte en una teoría. En fin, hallándose esta ley demostrada universalmente, lo mismo en el balanceo de las estrellas gemelas en el fondo de los cielos, que en la caída de una manzana en un huerto terrestre, afirmase que la ley llamada gravitación representa efectivamente la fuerza reguladora de los mundos. Pues este es idénticamente el mismo procedimiento que empleamos cuando declaramos que los órganos de los seres vivientes están construidos como si la causa, cualquiera que sea, que los ha formado, hubiese tenido a la vista el destino de estos órganos para la existencia particular de cada ser, lo mismo que para la existencia general de todos los seres juntos. Las verdaderas causas finales son, pues, un resultado de la observación científica. El método es el mismo, y como ha dicho Flourens, es preciso ir, no de las causas finales a los hechos, sino de los hechos a las causas finales. Proceder de lo conocido a lo desconocido, es el único método positivo. Pero cualquiera que sea el resultado de este método, tiene el derecho de ser proclamado en nombre de la ciencia. Podrá suceder que la revelación de un plan y de un fin en la naturaleza, no agrade a fulano o mengano, desagrado que nos importa poco. Los señores, I, o Z, viven en el error más profundo cuando nos acusan de no obrar según la ciencia experimental y en la ilusión más fatal cuando se imaginan obrar ellos mismos según esta ciencia. Truecan los papeles en su favor, lo que no es raro. Pero la verdad desconoce sus tendencias, permanece inalterable la misma, sin preocuparse de los prismas al través de los cuales la miran con ojos interesados viéndola por debajo de su posición real. Extravagancia inexplicable en hombres serios y juiciosos, pretender que admitiendo la existencia de Dios, se ve uno obligado a admitir lo arbitrario en la naturaleza. Como si la voluntad suprema no fuese necesariamente, infinitamente sabia y por consiguiente universalmente regular. Quien no ve en todos los movimientos de la naturaleza sino medios para conseguir un objeto, dice Moleschott, llega de una manera completamente lógica a la noción de una personalidad que, con ese objeto, confiere a la materia sus propiedades. Esta personalidad designará también el fin. Si es así, si una personalidad designa el fin y elige los medios, la ley de la necesidad desaparece de la naturaleza. Cada fenómeno viene a ser resultado de un juego de azar y de una arbitrariedad sin límites. J.B. Biot estaba mejor inspirado cuando hacía las deducciones siguientes del examen de la naturaleza. Por mi parte, decía, cuanto más considero el orden del universo, su inmensidad y todas las maravillas de la creación, tanto más admiro esta disposición admirable, pero menos capaz me creo de explicarla. Y aún me atreveré a decir, por haber hecho la prueba muchas veces, que esas explicaciones imperfectas, esas relaciones falsas o vagas que algunos escritores modernos quieren darnos como armonías sublimes, nunca parecen más temerarias y más fútiles que en presencia de la naturaleza. Cuando se ha tenido la dicha de conocer y sentir las verdaderas bellezas que presenta, se ve uno obligado a considerar como profanadores y como impíos a los que la desfiguran con indignos disfraces. Todos los seres organizados tienen también en sí sus medios propios de vida, tan numerosas, tan multiplicados en las variaciones de su mecanismo, como las estrellas del cielo. Y aún no vemos sino lo que aparece al exterior. Lo más maravilloso está oculto para nosotros. ¿Quién ha podido comprender jamás las acciones químicas de las membranas vivientes, la causa de los movimientos voluntarios e involuntarios, qué digo, el vuelo de una mosca, los juegos de una mariposa? Pudiendo nuestro entendimiento llegar cuando más a reconocer las disposiciones exteriores del organismo, y a comprender las relaciones intencionales que tienen entre sí alguna de las piezas que lo compone, me parece que habría una contradicción lógica en no ver en el fondo de este conjunto el principio inteligente que todo lo ha ordenado y regulado. Por mi parte, quiero al menos tener la filosofía de mi ignorancia. El orden que encontramos en los hechos no muy conocidos por el hombre, observaremos nosotros con un escritor distinguido, nos demuestra que las correlaciones cuyo espectáculo presenta el mundo material, resultan de acciones y de reacciones, que combinadas unas con otras, están regidas por leyes. Sabemos por la experiencia continua de nuestra vida, que siempre las correlaciones, las armonías y las leyes son obra de una inteligencia cuyo poder es proporcionado a la extensión y a la perfección de los hechos y de las armonías coordinadas. Tenemos, pues, por evidente que el universo está gobernado por una inteligencia. Estas correlaciones, Estas armonías están en relación con las propiedades intrínsecas de la materia, y se refieren a ella de tal manera que no existirían si estas propiedades sustanciales fuesen otras de lo que son. De aquí deducimos que la materia y sus propiedades intrínsecas son también obra de la inteligencia, que ha establecido las leyes. El buen sentido declara imperiosamente, a pesar de las alegaciones contrarias, que no pueden atribuirse a una circunstancia fortuita de las moléculas, la atracción, la electricidad, el calórico, la composición del aire, hechos cósmicos perfectamente apropiados a la vegetación de las plantas y a la vida de los animales, así como sería inverosímil creer que millares de caracteres de imprenta arrojados al azar hayan producido la Ilíada o el Don Quijote, y no por eso se evitaría la necesidad lógica de una intervención suprema e inteligente, si para librarse de la deducción se dijese que estas cualidades son el efecto de disposiciones inherentes. Añadamos a esta imagen un aforismo poco discutible: todo fin supone una intención. Toda intención una conciencia. Toda conciencia una persona. La cuestión de las causas finales, repetimos, es más complicada y difícil de resolver de lo que parece a las imaginaciones ligeras. Ella se traduce, como hubieran dicho los antiguos, más bien en potencia que en acto. El hecho general la decide. Los hechos particulares se apartan de ella. Para comprenderla bien, es preciso que el espíritu se sujete a un examen severo, y que de una ojeada abarque la totalidad, o cuando menos la mayor parte de las cosas conocidas, desde el doble punto de vista del tiempo y del espacio. El primer efecto de este estudio riguroso y crítico es precisamente alejarle de toda creencia, y ponerle en guardia contra esas mezquinas interpretaciones del hombre, que todo lo refiere así como al centro de la obra. Entonces hace reír las ilusiones de la vanidad y de las tentativas insensatas del orgullo. Y este es el primer resultado del estudio general de los seres. Pero cuando se prosiguen las investigaciones hasta la percepción de las fuerzas íntimas que sostienen a cada ser creado, y hasta el descubrimiento de las leyes universales que rigen a la vez el edificio inmenso, entonces es cuando se distinguen las huellas de un plan general, se perciben aquí y allí líneas de solidaridad que ligan a un mismo designio los cuerpos más lejanos, se reconoce la unidad del pensamiento que ha presidido, o más bien que preside eternamente y sin tiempo, a la regla universal, y que gobierna sobre la ruta del infinito el carro colosal de la creación. En fin, acostumbrándose a estas contemplaciones esenciales, se llega a encontrar también que esta noción de la divinidad es demasiado humana para ser verdadera, que esa fuerza permanente que sostiene el mundo, ese poder que le hace vivir, esa sabiduría que le guía, esa voluntad que le propone eternamente una perfección inaccesible, esa unidad de pensamiento que se revela bajo todas las formas transitorias de la materia no es una fuerza, un poder, una sabiduría, una voluntad humana, sino que pertenece a un ser innominado, incomprensible, desconocido, sobre cuya naturaleza no podemos hacer más que callar, y cuyo conocimiento nos es científicamente inabordable. Este resultado final de la dirección de las investigaciones positivas explica por qué en esta disensión, parece que tendemos la mano izquierda a Berlín y la derecha a Roma. A esta observación particular, podemos responder que este no es más que un hecho geográfico, que resulta de nuestra tendencia a mirar siempre hacia el naciente. Sin duda, esta posición nos hará calificar de herejes por los doctores que se arrellanan en sus sitiales seculares, porque sus ojos soñolientos prefieren hace mucho tiempo los suaves resplandores del crepúsculo a los rayos inflamados de la aurora. Pero la sinceridad nos obliga a proclamar que la exageración dogmática es tan falsa como el escepticismo sistemático, y que el sendero del pensador oscila a igual distancia de estos extremos. Sí, oscila. Los que pretenden estar más sólidamente sujetos al suelo terrestre, son aquellos cuya caída está más próxima. Para el espíritu que estudia, no hay aquí abajo nada definitivo. Cuanto más avanza el hombre en la ciencia, más conoce que ignora. Detenerse, es morir. Marchar, aun volviendo algunas veces atrás, es cumplir el destino de nuestra existencia. En filosofía como en mecánica, el equilibrio de la naturaleza no es nunca sino un equilibrio inestable. En su tendencia a referirlo todo a su persona como a un centro exclusivo, el hombre empequeñece los hechos y las ideas. Hemos visto que su teoría de la causalidad es de ello uno de los ejemplos más famosos. Cuando pretende que las gallinas se han hecho para ponerlas en el asador, es demasiado personal en su afirmación. Cierto es que puede decirse, ya que el hombre es omnívoro, y que su constitución orgánica debe estar sostenida por una alimentación tanto animal como vegetal, que los animales y los vegetales que le nutren están efectivamente destinados a servir a su existencia, y que sin ellos la especie humana se extinguiría inmediatamente. Pero descender a detalles, sostener que las perdices han sido creadas y puestas en el mundo para unirse a las coles en la cocina de Battel. Llegar hasta decir que los bueyes están destinados principalmente al caldo del puchero, a decorar las patatas fritas del bistec, o a la salsa de zanahorias llamada la moda, que las piernas de carnero y los asados de ternera han sido el fin de la formación de la gente ovejuna y bovina, que las habichuelas no servirían de nada si no estuviesen sazonadas con manteca, y que las ciruelas han sido doradas por el sol, ya para ser comidas frescas, ya para ser transformadas en dulces o en ciruelas, pasas, etc. Descender hasta estos detalles vulgares, es olvidar el sistema general de la naturaleza y creer que solo el hombre vive en el universo. Así, pues, terminaremos recordando nuestra proposición de sustituir a la idea de causalidad particular la idea de plan general. No tomamos partido ni en pro ni en contra de la teoría de la transformación de las especies, pero afirmamos que sin el principio del destino de los seres y de los astros, no es posible explicar cosa alguna, desde la anatomía hasta la mecánica celeste, ninguna causa exterior, ninguna influencia de medios excluye esta gran ley. La teoría de la elección natural reemplaza simplemente la intervención milagrosa de la causa creadora para cada especie, por una ley inteligente universal. Deja en la naturaleza el pensamiento organizador del mundo, manifiesto en el principio, en el mismo como en el fin de las cosas. Esta concepción más positiva, más científica, del desarrollo del mundo orgánico, no se subordina ni al acaso ni a lo arbitrario. Nos presenta el universo como una unidad viviente, cuya existencia se desarrolla conforme a la idea primordial y se eleva eternamente hacia su ideal inaccesible. El origen y el fin existen simultáneamente en lo actual. Del mineral al organismo, del organismo a la vida, de la vida a la inteligencia, es un círculo de la materia y una ascensión del pensamiento, siguiendo a una razón dominadora. El mundo no es un juego de despropósitos, es un poema en cuyo seno no somos más que humildes comparsas, y cuyo autor invisible nos envuelve con su radicación inmensa, como esos granos de polvo que se ven flotar en un rayo de sol. Osemos confesarlo. Es un problema actualmente insoluble el del destino absoluto de los seres en la naturaleza. Problema que se ahonda insensiblemente como un abismo cuando la vista del oteador procura distinguir sus profundidades. Una tarde, en París, antes de ponerse el sol, contemplaba el Sena desde la balaustrada del puente del instituto, el cual presenta a veces una vista extraordinaria. El occidente púrpura derramaba una luz rosada sobre las nubes, que sembraba en el azul del cielo, y esta luz viniendo a bañar la atmósfera de la gran ciudad, coloreaba con un aspecto mágico los edificios silenciosos. El río, como una ancha cinta, descendía lentamente hacia el oeste, yendo a perderse en el vago horizonte donde se confundían la luz y la sombra. A mi izquierda, la cúpula sombría del instituto dominaba los edificios, y más lejos, dos flechas góticas atravesaban el espacio. A mi derecha, las ventanas del Louvre, inflamadas por una iluminación mágica, daban al antiguo edificio una extensión desmesurada. El bosque sombrío de las Tullerías y las alturas vaporosas de una colina más lejana prolongaban la perspectiva hasta las brumas del horizonte. Este panorama presentaba un doble aspecto, era la grande idea de la naturaleza cerniéndose sobre el gran lecho de una ciudad humana. Poco a poco me encontré identificado con esta aparición de la existencia simultánea de la naturaleza y de la ciudad, existencia permanente y ya antigua, pero cuyo contraste no me había chocado nunca tan vivamente. Y contemplando este doble espectáculo, seguía los movimientos aparentes y reales de la naturaleza. El sol descendía lentamente por detrás de las colinas, las nubes se coloraban de una tinta más rosada, el río corría suavemente hacia el lejano mar y el aire, algo fresco, era atravesado por una brisa parecida a una respiración. Este movimiento general me impresionaba, porque se extendía mi pensamiento a la naturaleza entera, y me presentaba la circulación general de la vida sobre la Tierra. Pero la causa principal de mi atención era el pensar que todo este vasto movimiento se verificaba como si el hombre no estuviese allí. En medio de París, el hombre me pareció un cero en la naturaleza. Los transeúntes que pasaban detrás de mí en aquel mismo puente, no admiraban seguramente esta hermosa puesta de sol. Las gentes de negocios se entregaban a las ocupaciones propias de su género de vida. Los 2 millones de individuos que hormiguean en el recinto de las fortificaciones no me representaban otra cosa que un torbellino pasajero en la superficie de este punto del globo. Y me decía, la Tierra gira de esa manera en su órbita, presentando alternativamente cada país del mundo a la fecundación solar. Las nubes recorren la atmósfera. Las plantas siguen el ciclo de las estaciones. Los ríos descienden al mar. Los días y las noches se suceden. La armonía terrestre sigue su curso regular y perpetuo. Pero, ¿por qué existe esto? Los insectos destrozan con sus mandíbulas los pétalos de las flores, los pajarillos cazan los insectos, el gavilán abre el vientre de las aves, los leones rugen en los desiertos, y las ballenas se persiguen en la inmensidad de los mares. ¿Pero por qué existe esto? Los límpidos manantiales presentan en la soledad de los bosques encantadores espejos encuadrados de clemátides. Los murmurantes arroyos descienden cantando de la colina. Los argentados riachuelos abandonan sus raudales a los grandes ríos para caer con ellos en el abismo de los océanos y perder allí su nombre y su existencia. Ricos y magníficos ramilletes nacen y mueren en el oscuro fondo de los mares visitados únicamente por las madreperlas o el coral, y bajo la atracción celeste el flujo y reflujo de los mares mecen de un continente a otro su pesada e insondada masa. Pero, ¿para qué sirve todo esto? Esta vasta naturaleza marcha impasiblemente como un mecanismo colosal, las cosas se renuevan sin cesar, el hombre mismo no es más que un átomo efímero que aparece y desaparece rápidamente. De este inmenso universo, el hombre no conoce casi nada, por más que crea conocerlo todo, y además emplea su vida en otras muchas preocupaciones. Antes de la creación del hombre, todas estas armonías se hacían oír como hoy. ¿Por qué oídos? Todo esto existía antes que él. Todo existiría tal vez sin él. Todo esto existirá después de él. ¿Por qué esta creación es así? ¿Por qué mi pensamiento sondando esta profundidad, no recibe ninguna respuesta? ¿Por qué ha creado Dios esta tierra y la multitud infinita de otros mundos? ¿Y por qué esta creación es así? ¿Y por qué viendo la inquietud de mi alma, la deja perderse en el abismo de la ignorancia, como si el Creador no conociese este pensamiento como conoce el grano de polvo arrebatado por el viento, la gota de agua perdida en el río que está a mis pies? ¿Por qué existe esto? ¿Para qué sirve? ¿Qué puede importar a Dios que haya un mundo, 100 millones o ninguno? ¿Cuál es el objeto de esta obra? Repitámoslo. ¿A quién y para qué sirve, y por qué? Oh, Dios. ¿Por qué existe la creación? Y sin embargo, este estupendo conjunto tiene un fin. Este velo oculta un problema inmenso que a nosotros mismos nos envuelve y nos anonada. Aquel día, me alejé silencioso, con los ojos deslumbrados e incapaces de ver cosa alguna. Púsose el sol, el Sena continuó silenciosamente su curso, el manto de la noche se extendió sobre la gran ciudad, y muy pronto perdíme entre los ruidos que mis oídos habían cesado un instante de percibir. Después han venido con frecuencia a asaltarme las mismas reflexiones. Con frecuencia me he sentido detenido en mi camino por esta insondable pregunta. ¿Por qué existe el mundo? Y siempre el vacío y el silencio han caído en mi alma. ¡Ay! Si me atreviera a confesarlo, podría todavía añadir que una pregunta mucho más terrible y mucho más inquietante ha sucedido a veces a la anterior. Siguiendo este movimiento impasible de la naturaleza, mi alma a veces se adelantó a los tiempos, y se preguntó dónde estaría dentro de 100 años. Y prosiguiendo su mirada adelante, se preguntó con un indefinible sentimiento de terror, ¿en dónde estaría dentro de 1000 años? Y perpetuando su vuelo, vio que dentro de 100.000 años aún existirá, y se preguntó lo que será en esa época. Y sondeando el abismo más lejos y más lejos, se trasladó infatigable, adentro de 1 millón de años. Y más allá de esta línea, Más allá de este punto ya inaccesible para el pensamiento humano, imaginó una nueva línea de la misma longitud. Después, al segundo millón de años, vio suceder un tercero, un cuarto, un décimo, un centésimo. Y ya en la eternidad percibió que el tiempo no existe y que la eternidad es inmóvil. Debo decir que a veces este último pensamiento llegaba a ser tan espantoso ante el inexorable destino que nos espera, que hacía desaparecer en mí el sentimiento de mi propia personalidad, como si verdaderamente este cuadro insostenible nos invitase a esperar el reposo en la muerte, o como si esta contemplación, siendo demasiado vasta para un cerebro de hombre, hubiera roto este cerebro y me hubiera borrado del número de los seres inteligentes. Tal vez hago mal en entreteneros de este modo con mis impresiones personales. Pero en el fondo no es esta una cuestión de personalidad, es un estudio análogo al del anatomista que busca profundamente una llaga desconocida. Y si el astrónomo se funda en sus propias observaciones para fijar su sistema, si el químico habla por el testimonio de su crisol, y según sus análisis particulares, si el físico examina la naturaleza por la experiencia de sus propios ojos, no es natural que el pensador refiera como ellos el resultado de sus reflexiones individuales, y que a veces confíe al que le escucha las inquietudes y las fatigas de su alma. Por lo menos este es el acto de una profunda sinceridad y la prenda de una palabra independiente que no es eco de ningún partido, ni de ningún sistema. Sí. Este problema inmenso del destino general del mundo nos envuelve en sus profundidades, y no podemos ni juzgarlo ni resolverlo. Somos arrebatados por él, como el infusorio microscópico perdido en el seno de los mares y que intentara explicarse el flujo y reflujo de las aguas.